cielo. Mantenga la FM en Twitter. Síganos, arroba la FM. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Bueno, saquen los flotadores. ¿Nos vamos de paseo? No, se nos está inundando la casa. En época de lluvia es mejor estar asegurado. Llame al numeral 322. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, giros, pagos y recargas. Con la giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta las condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mitic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. We'll be right back.